La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Les damos una cordial bienvenida a su programa Tejedoras Digitales. Gracias por acompañarnos una vez más. Seguimos transmitiendo desde Barracón Digital y en esta tercera temporada les acompaña Itzel Cabrera. Es un gusto poder estar con ustedes en los siguientes minutos. Hoy aprenderemos acerca de los principios feministas de Internet. El discurso existente en torno al género e Internet tienden a centrarse en los componentes de género ausente, de las políticas que gobiernan el Internet, las violaciones resultantes y la necesidad de una mayor participación de las mujeres en los foros de toma de decisiones, con el fin de redefinir los límites de este diálogo. Una Internet feminista tiene como objetivo trabajar para empoderar más a las mujeres y personas queer en toda nuestra diversidad, para disfrutar plenamente de nuestros derechos, participar en el placer y el juego y desmantelar el patriarcado. Esto integra nuestras diferentes realidades, contextos y especificidades, incluyendo edad, discapacidad, sexualidad, identidad y expresiones de género, posición socioeconómica, creencias políticas y religiosas, orígenes étnicos y marcadores raciales. Los siguientes principios clave son fundamentales para alcanzar una Internet feminista. ¿Cuáles son los principios feministas? 1. Acceso a Internet. 2. Acceso a la información. 3. Uso de las tecnologías. 4. Resistencias. 5. Construcción de movimientos. 6. Toma de decisiones en la gobernanza del Internet. 7. Economías alternativas. 8. Programas de código abierto y libre. 9. Amplificación del discurso feminista. 10. Libertad de expresión. 11. Pornografía y contenidos ofensivos. 12. Consentimiento. 13. Privacidad y datos. 14. Memoria. 15. Anonimato. 16. Llamamos a incluir las voces y experiencias de la juventud en las decisiones que se tomen respecto a la seguridad en línea y a promover su protección, privacidad y acceso. Niñas, niños y jóvenes. Y 17, pero no menos importante, violencia en línea. Para hablar un poco más acerca de los principios feministas de Internet, hemos invitado desde Uruguay a Mariana Fossati. Feminista, forma parte de Ártica y es co-coordinadora académica y facilitadora de la Universidad Popular. Desde Honduras te damos la bienvenida, Mariana. ¿Cómo podemos construir una Internet feminista? ¿Cómo podemos construir una Internet feminista? Bueno, ¿en qué tipo de Internet queremos? Obviamente no nos puede faltar una Internet feminista, soñar con una Internet feminista. Una Internet feminista no es, en mi opinión, solamente una Internet libre de violencia machista o libre de discriminación de género, sino también una Internet en la que podemos soñar y tratar de avanzar hacia un mundo feminista, un mundo de igualdad, de diversidad, de respeto por la diversidad de experiencias, la diversidad de cuerpos, los derechos que necesitamos reafirmar para que esto sea así. O sea, la libertad de expresión, no solo como libertad para decir lo que quiero sin importarme las consecuencias, eso no es realmente la libertad de expresión, sino la posibilidad de que realmente diversas voces, sobre todo voces que han estado marginalizadas, reprimidas, culpabilizadas de distintas maneras, sean puestas en el centro, escuchadas, que cuenten y que puedan disputar sentidos, disputar narrativas, como viene haciendo el feminismo de diversas maneras, por ejemplo, al hablar de autonomía corporal. Bueno, ¿cómo podemos interseccionar esta idea con la idea de autonomía de datos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, podemos pensar, repensar el consentimiento informado frente a qué se hace con nuestros datos en la red desde una perspectiva feminista, siendo que el feminismo tiene tanto acumulado en términos de entender todos los matices del consentimiento? La creencia profunda que tenemos de que el consentimiento no es una opción binaria por sí o por no y luego que vengan todas las consecuencias que haya que soportar si uno accede a permitir el uso de sus datos, sino que en todo momento tengamos la libertad de acceder o no acceder a que se hagan determinadas operaciones con nuestros datos que tienen consecuencias sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Bueno, otro ejemplo que me parece importante de Internet feminista es que no exista o deje de existir la censura que se impone sobre conductas que se tachan o se etiquetan como indecentes, como amorales, etcétera, y que muchas veces tienen que ver con derechos fundamentales al ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad sexual, y que en Internet, como en tantos otros espacios, también son perseguidas o reprimidas o silenciadas. Y es así que no nos podemos enterar, no podemos conocer otras realidades, no podemos conocer potencialidades y posibilidades de liberación. Sí, por ejemplo, los contenidos LGBTIQ en Internet son censurados, por ejemplo, ¿no? Si el transfeminismo y los transactivismos son acallados en los momentos en que son más relevantes para que diversidad de experiencias humanas puedan ser conocidas, escuchadas, expresadas de distinta manera y así dar lugar a que nadie se sienta marginade, excluide. En fin, todo eso hace parte de una Internet feminista, una Internet también que pone en el centro los cuidados, el uso del tiempo, la no explotación de nuestra vida, de nuestros cuerpos, de nuestro trabajo, de nuestra fuerza de trabajo, no solo la no extracción no consentida de nuestros datos y de nuestra información y su procesamiento con fines que no son en nuestro beneficio, sino también cuestionar eso, la explotación. ¿Cuántos trabajos feminizados y explotados hay, por ejemplo, detrás de la moderación de contenidos en Internet, del ejército de miles y miles de personas trabajando en condiciones precarias, muchas de ellas mujeres, en países del sur global, para las grandes plataformas que llevan sus ganancias mayormente hacia los países más industrializados, donde tienen sus centros de negocios, pero que al mismo tiempo exportan hacia otros países un montón de perjuicios, un montón de problemas, unas reglas del juego de Internet que no hemos decidido nosotros y que refuerzan este extractivismo de datos y esta explotación del trabajo esta sobreexigencia también sobre el tiempo, sobre los cuerpos de las mujeres y de las disidencias también en Internet. Así que bueno, hasta aquí un poco mi perspectiva de qué sería ¿Y cómo podemos construir una Internet feminista? Que para mí pasa, bueno, por afirmar los principios de una Internet feminista y encontrarlos en cada una de las dimensiones de los activismos digitales, de los activismos de Internet. ¿Y cómo podríamos lograr una que apoye movimientos resilientes y fuertes y que sea a la vez un espacio para nuestro activismo? Bueno, creo que estamos lejos de aquella visión quizás utópica, un poco ingenua, de que Internet de por sí iba a apoyar a los movimientos de liberación, a los movimientos de derechos humanos, y que era de por sí una fuerza que iba a ser progresiva en este sentido. Hemos descubierto que también da voz y amplifica movimientos antiderechos, que también puede usarse en contra de nuestros derechos, que puede usarse para la censura, para la vigilancia, para agendas de comunicación hegemónicas, encontrando nuevas tácticas comunicacionales que refuerzan lo que ya venía ocurriendo en los grandes medios masivos de comunicación. Pero sí que Internet sigue teniendo la posibilidad, la potencialidad y en muchos casos realmente logra y consigue darnos espacios de expresión y de movilización a los movimientos sociales que antes no existían, que quizás no eran tan posibles o se daban de otra forma, se daban únicamente a través de medios que quizás no daban, que si uno no tenía precisamente los medios para emprender la difusión de agendas políticas, ideales, causas, bueno, no se podía, quedaba en pequeñas esferas de comunicación. Y ahora tenemos realmente unas posibilidades de amplificación muy importantes que las tenemos que seguir aprovechando. Pero hay una pregunta muy importante que es la de la resiliencia, precisamente. Cómo al utilizar las herramientas en línea, al utilizar Internet para la movilización, no ponemos en riesgo, por ejemplo, nuestros datos, nuestra privacidad, no nos ponemos físicamente en riesgo, no terminamos a su vez en el agotamiento de tener que estar permanentemente respondiendo la intensidad que muchas veces tiene la comunicación en línea, sin tiempo para reflexionar, sin tiempo para pensar estrategias que no nos sean impuestas por los algoritmos de las grandes plataformas, sino por nuestras propias formas de comunicación radical en línea. Y bueno, tenemos que ponernos a pensar cómo construirlas, tenemos que tener nuestra propia agenda, es decir, sin una agenda propia reflexiva desde los movimientos sociales no lo vamos a tener. Sin un programa que sea parte de el programa más amplio de liberación, no vamos a poder construir esa Internet que queremos. En definitiva, una Internet que además sea favorable a nuestros activismos en línea y fuera de línea. Siendo que además estas dos dimensiones tampoco pueden separarse, cada vez pueden separarse menos. Y bueno, tenemos que pensar en la protección de un montón de dimensiones, la protección de la anonimidad, la protección de la privacidad, la protección de la libertad de expresión efectiva, genuina, y no solamente aquella que está pensada en términos de filtros, en términos de moderación que puede terminar en formas de censura, que puede terminar dejando abandonadas de algún modo a las personas que en definitiva en principio debía proteger esa moderación de contenidos y que termina muchas veces volviéndose en contra en forma de censura porque, los contenidos conflictivos, dañinos, etcétera, terminan siendo los contenidos de aquellos movimientos y de aquellas organizaciones que muchas veces son contrahegemónicos y están planteando un montón de propuestas y de ideas contrahegemónicas que a veces obviamente van a resultar de algún modo molestas, Y que, bueno, se van a intentar seguir censurando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que pensar estratégicamente estos temas. Realmente no tenemos que dejarnos guiar por el primer grito de alerta que surge ante cada nuevo acontecimiento que tiene que ver con Internet y afirmarnos en la construcción consensuada, sintética, potente de una agenda propia desde los movimientos sociales. Ya estamos llegando al final de este capítulo de Tejedoras Digitales. Y aunque nos gustaría seguir informando acerca de este tema tan importante, debemos despedirnos, esperando que el día de hoy haya sido enriquecedor. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!